que me amas, que tan solo una mirada puede con los dos. Dile que tú extrañas mis caricias en tu espalda y es hacernos el amor. Dile que tu rostro ha perdido la alegría desde que tú estás con él. Basta con saber lo que se siente cada noche al tocar la piel. Sabes que te has equivocado y que el fuego no está apagado. Ese soy yo, porque tú pierdes la cabeza. Ese soy yo, porque vives enamorada. No juegues más a sufrir. Abre tus alas libremente. Regresa a mí. Vamos, yeah, yeah. Vamos estrella, vamos 18 en la pichada, la 30 de febrero, los carabineros, vamos los fantasmas, los ángeles, vamos noble caballero, vamos caño, dice, vamos sector, vamos DJ, vamos a los cuales en la campana. Dile que tu rostro ha perdido la alegría desde que tú estás con él. Basta con saber lo que se siente cada noche al tocar la piel. Que no esté él y tú en silencio gritando mi nombre. Y él lo sabe bien, se hace loco. Que tu cuerpo está con él, pero tu corazón lo ocupa otro. Sabes que te has equivocado y que el fuego no está apagado. Ese soy yo, porque tú pierdes la cabeza. Ese soy yo, porque vives enamorada. No juegues más a sufrir. Abre tus alas libremente. Regresa a mí. La 14 de Tancho Flores. Vamos Chucky, vamos Santi, vamos Chancho. Vamos los marginados horrorotes. Barrio Nubler, el cabezón de la Franz. Dice, vamos doble. Ese soy yo, porque tú pierdes la cabeza. Ese soy yo, porque vives enamorada. No juegues más a sufrir. Abre tus alas libremente. Regresa a mí. Vamos Franco, vamos Woody. Vamos el pato. Barrio Rosa y el pato Villallete, que está cumpliendo años. ¡Fuera! Vamos Nara. Vamos Omar, vamos Sacha. Vamos los amigos de siempre, loco. ¡Fuera! Vamos el Condor, Cabildo. Vamos el Malfutura. Vamos Cucho, José Hernández. ¡Ah!